Siguen efectuándose los juegos del Grupo I de Este de Asia por la Copa de la Confederación Asiática de Fútbol 2017, iniciados el 14 de marzo pasado. El primer juego entre el equipo 25 de abril y el Kiwancha se realizó el día 18 en el Estadio 1 de Mayo de Pyongyang. El juego terminó empatado por 1-1.